yo mejoraré al 100%. Se te venció el plazo, yo ya me enfadé de vivir por siempre con tu doble cara. Y ahora sí me cobro y al mismo interés. Siempre.